Andrés Calamaro y El Final de los Rodríguez. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos. A fines del año 86 nosotros sacamos un disco con los Rodríguez que es Hasta Luego. Lo hicimos al final de la gira que hicimos con Joaquín Sabina. Y bueno, hay un montón de gente que tiene ese disco en su casa, pero no, nunca los vi, ¿no? La verdad es que la gira en Argentina fue tan buena y tan eufórica y tan cerca de lo que se supone que es una gira de rock and roll, que yo espero, por supuesto, no decepcionarnos y tocar bien, ni decepcionar a nadie. Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento. Voy a decirte la solo porque yo nunca te miento. Voy a dirigir una película por día hasta que al fin tú seas solo para mí. Los grupos rock no estamos casados, ¿no? Pero es verdad que a través de diferentes compromisos muchas veces sí, es como si estuviéramos casados, ¿no? Yo creo que en el caso de los Rodríguez, diferenciar entre un divorcio y una separación es una broma que yo no sé ni siquiera si es honesta, ¿no? Si es verdadera, ¿no? Caiga quien caiga, brindo sobre la luz de una vela. Toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Yo creo que nunca más vamos a volver a estar los mismos, pero en realidad tampoco no éramos los mismos también, o sea, salvo cuatro de nosotros, cambiamos, ¿no? Hubo otros tres músicos distintos que también tocaron en los Rodríguez y cambiamos bastante nuestro personal, pero yo creo que los músicos estoy seguro que entienden perfectamente lo que es sentir que empieza a faltar un poco el interés, que el trabajo que uno inclusive soñó muchas veces se convierte en algo pesado, que uno empieza a encarar con menos entusiasmo, que los roles dentro del grupo empiezan a estereotiparse, ¿no? Y uno se pone más caprichoso, más apalancado, y si uno siente que hay otro compromiso u otras alegrías esperando con la música, hay que seguir adelante, ¿no? Nosotros, entre muchas cosas que pasaban todo el tiempo con los Rodríguez, nosotros también dejamos de tocar juntos por motivos musicales, ¿no? También teníamos coincidencias y teníamos diferencias. Yo no sé ahora mismo decirte si fue un divorcio, si fue una separación, porque no, en realidad es una tontería, no es una broma. Buceando en el Golfo, navegando los rápidos del Corcovado, cabalgando las costas, estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, desperta tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy, Santiago de Salta la Banca. ¿Por qué les parece que la banda ha conseguido tan buena recepción en tan poco tiempo? Nos ha dado una mano gente muy grosa, y no lo de lo estrictamente musical, de gente, por ejemplo, la gente de Gru, no sé, productores buena onda, y pegamos muy buena banda con la gente de Las Manos, con la gente del Borde, de Las Pastis, y un montón de otras bandas amigas como de La Piñata, La Perra. Un montón de esas cosas también generan que la gente adepta a ese tipo de movimiento, se acerque, lo pruebe. Yo creo que el vivo tiene mucho que ver. Sí, la respuesta mía es el vivo. Tiene mucho que ver con que la apuesta de Seremos está buena, con que, bueno, ahora ya sabemos la accesibilidad que tiene la gente a las bandas, entonces nosotros también podemos manifestar nuestras inquietudes en los medios y en las redes, qué sé yo, y eso va haciendo que la gente se acerque, y cuando se acerca y ve el vivo, se debe movilizar, estimo. No te la pierdas por nada. Hoy se descubren tesoros tras lencerías amistosas. Suma tu bola a este coro que hace embriagar a las rosas, que empachan con su beldad a las famélicas almas. Concretamente, ¿a qué te referís con la importancia de los shows? Yo no creo en la energía como generador. Por ejemplo, yo soy Piti de Las Pastis y tengo un montón de amigos más que creen mucho en la energía, y a través de la energía se pueden conseguir un montón de cosas, pero digamos que uno puede instar a que las cosas sucedan. Lo que yo hablo es de energía pura, lo que se genera cuando está tocando la banda y hay un ensamble entre lo que pasa abajo y lo que pasa arriba. Cuando desde arriba del escenario ves a todos los músicos comprometidos con lo que está pasando ahí arriba y con lo que se está diciendo. Yo te creo que eso tiene mucho, muchísimo que ver, muchísimo. Y también sí tiene mucho que ver lo que pasa abajo. Hay un grupo de personas que no deben haber, que se hacen llamar Los Enfermos, que arman una fiesta, es una fiesta real, o sea, no falta nada, no falta ningún ingrediente de una fiesta. Así que nada, eso también hace que la gente se acerque, se sienta cómodo. Fomentamos mucho. A ver, somos una banda que desde el mensaje cuestiona la segregación que a la que conduce el aparato. Entonces, como que de alguna forma nosotros tratamos de decirle a los chicos que se tienen que acercar, que tienen que pegar onda. Entonces acá la gente se encuentra con buena onda. Incluso hemos tocado mucho más de 100 veces ya, y la verdad que nunca tuvimos, 100 veces, y nunca tuvimos conflictos, salvo dos veces, en dos shows grandes. Y la vez que hubo dos conflictos, yo paré el show inmediatamente. Está bastante claro qué es lo que nosotros queremos. Entonces nada, como que esas cosas van haciendo que la gente se acerque. La gente, supongo que se acerca, la gente que se acerca a un movimiento sensible que está argumentado desde el compromiso de Salta la Banca con un montón de otras cuestiones, como por ejemplo con las luchas, con algunas luchas como la de Cromañón, como la masacre de Floresta. Así que nada, tiene que ver con esas cosas. La gente cree, y una vez que la gente cree, tiene que ver con eso. La gente es muy suspicaz. lo que fue generando el neoliberalismo en todas cosas es que como uno caga al otro, uno no cree en lo que está pasando y cuando alguien sí cree se acerca, ¿viste? Yo creo que tiene que ver con eso. ¿Cómo se manejan para mantener una línea de lucha y de defensa de determinadas causas sin convertirse en panfletarios? Y pasa que yo creo que tiene que ver en la forma en la que concebí la música. Yo de alguna forma me acerqué a la música básicamente para eso, para decir un montón de cosas, porque creo que el hombre político se mudó al arte hace mucho tiempo. Pero también soy un ser humano, ¿viste? Y yo también me enamoro, me desenamoro, me peleo con mis hermanos, tengo amigos. Y hay historias que me movilizan, no necesariamente me tienen que movilizar solo la lucha y no sé, qué sé yo. Realmente es difícil el equilibrio, pero para mí lo importante es cantar, está bien decir un montón de cosas. Claramente es mejor decir que no decir, pero claramente creo que también uno tiene que actuar en consecuencia. Yo, más allá de Salta a la Banca, pertenezco a un frente de artistas, de frente de izquierda y estoy comprometido y voy, me junto, me reúno, me adhiero a luchas. Pues nada, trato de que la banda sea una banda en la que se manifiesten un montón de eventos sensibles que nos conmueven a todos, porque somos, no es que yo cante lo que yo quiero, somos seis, nos tenemos que poner de acuerdo. Y después, afuera de eso, soy Santi Aicina y me gusta militar, me gusta la política. Es difícil el equilibrio, claramente es muy difícil. Entrego un beso, tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo. No, seremos eternos, seremos infierno. Seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del fin que rezonga. Por ser emoción, el amor por canción. Le saco punta a tu cintura, le hago que corta tu ricura. Si estamos juntos, que sea profundo. Contagio yo como un bostezo, por tu licor pierdo los sesos. Si estamos juntos, no existen surcos. No, seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego. Seremos la bronca del jique rezonga, por ser emoción, el amor por canción. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego. Seremos la bronca del jique rezonga, por ser emoción, el amor por canción. cocino después del rock tu amor y el vino. Si estamos juntos, si estamos juntos, no seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos lo ciego, seremos la bronca del hit que rezonga, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, el amor por canción. Cuando volvamos del corte te vamos a presentar a la banda Monzón del Rock y su disco debut. Ya volvemos. Cerca de la revolución.